Todos tenemos una imagen mental propia que es la que determina nuestros éxitos o fracasos. Dicha imagen mental está compuesta por los pensamientos e ideas que tenemos sobre nosotros mismos. Maxwell Maltz, en su trabajo como cirujano plástico, descubrió que algunas personas que se sometían a un cambio estético para corregir algún defecto físico mejoraban notablemente su imagen mental, lo que hacía que sus comportamientos cambiaran de manera positiva. El simple hecho de sentir que ya no tenían el defecto que acostumbraban tener los hacía más confiados y más dispuestos a hacer las cosas que anteriormente les eran muy difíciles. Sin embargo, habían ciertas excepciones, en donde algunas personas, a pesar de haberse sometido a cirugías plásticas, seguían mostrando los mismos comportamientos. Llegaban incluso al extremo de creer que después de la cirugía su imagen no había cambiado en lo absoluto. Esto demostró que cuando se trata de nuestra imagen mental, no solo es importante nuestra apariencia, ya que si así fuese, muchas personas que tienen una apariencia normal podrían tener una imagen mental favorable, pero esto no siempre sucede así, ya que un gran porcentaje de seres humanos guardan en su inconsciente una imagen mental negativa a pesar de tener una buena apariencia. Por ejemplo, en el libro se describe el caso de un hombre que se sentía muy deprimido porque pensaba que todo el mundo le hacía burlas porque tenía las orejas y la nariz muy grande. Esto estaba afectando su desempeño a nivel personal y laboral, pero lo cierto era que su nariz y sus orejas eran normales, y mientras las otras personas no le veían ningún defecto en este aspecto, él en su imaginación tenía una imagen completamente distorsionada de sí mismo. Hay muchos casos como el anterior donde no es necesaria una cirugía, sino alterar esa percepción negativa. Una imagen mental perjudicial se nutre a partir de pensamientos destructivos acerca de nosotros mismos. Por ello es importante cambiar nuestra imagen mental, ya que esto nos ayuda a mejorar sustancialmente nuestra vida y a cumplir de manera eficaz los objetivos que nos planteamos. Como seres humanos, tenemos un cerebro racional que nos permite adaptar objetivos personalizados. Si le damos a nuestro cerebro una orden tan simple como la de levantar un lápiz de una mesa, nuestro cerebro a través de sus funciones nos brinda la posibilidad de cumplir objetivos de manera contundente. Este opera como un sistema inteligente. Por ejemplo, si tenemos un problema sin resolver, podemos delegar a la parte subconsciente de nuestro cerebro para resolverlo. Nuestro cerebro es un elemento muy poderoso que nos puede llevar a respuestas acertadas. Todo lo dicho anteriormente está relacionado con cuatro aspectos fundamentales de la psicocibernética, los cuales son: primero, crear una imagen acertada de nosotros mismos; segundo, alterar positivamente nuestra imagen para el cumplimiento de nuestros objetivos; tercero, usar la imaginación para reprogramar la imagen mental; y como último aspecto, usar nuestro cerebro como un sistema de búsqueda gigante que nos ayuda a resolver problemas para propósitos específicos. En el libro se dice que si delegamos a nuestro cerebro un objetivo importante, debemos imaginar de una manera clara y vívida que ya lo hemos conseguido. Pero la psicocibernética tampoco se trata simplemente de quedarnos imaginando cómo nuestros objetivos se van a cumplir, ya que si no tomas acción, las chances de lograrlo serán prácticamente nulas. También es importante entender que como seres humanos tenemos grandes capacidades, solo que a través de los años hemos adquirido creencias las cuales nos limitan. En el libro se habla que de cierta manera hemos sido hipnotizados para pensar que no podemos lograr las cosas, y debemos deshipnotizarnos de las falsas creencias que hemos venido adoptando desde tiempo atrás. Otro apartado del libro que quisiera resaltar nos dice que nuestra mente consciente tiene la capacidad de dirigir el subconsciente a través de los pensamientos que colocamos en nuestra cabeza. En ocasiones una afirmación tal como decir "no puedo" se dirige directamente a nuestro subconsciente, dejándonos pocas oportunidades para conseguir los resultados que queremos. Es evidente que en algunas ocasiones, a pesar de tener pensamientos optimistas, no siempre vamos a obtener los mejores resultados. Pero mira estos eventos pasados no como fracasos, sino como oportunidades para mejorar y continuar hacia tu objetivo, tal como lo hace un jugador de fútbol, quien luego de un error no se pone a analizar detalladamente cómo las cosas no le salen bien, sino continúa en el juego buscando la manera de encontrar nuevas oportunidades. Busca la retroalimentación constructiva, ya que si te retroalimentas de manera negativa, lo más probable es que te detengas y no lo intentes nuevamente. En ocasiones somos completamente meticulosos y queremos que salga todo perfecto a la primera vez, pero en ocasiones no nos damos cuenta de que eso está afectando negativamente nuestra vida y nos está impidiendo muchas veces la acción. Otra idea importante a resaltar del libro tiene que ver con la activación del mecanismo de éxito en nuestras vidas, el cual depende de varias características. La primera de ellas es sentido de dirección. Esto quiere decir tener unas metas claras por las cuales trabajar diariamente. Si vas por la vida sin saber qué hacer, va a ser muy difícil que logres algo. La segunda es el entendimiento. donde se trata de tener una buena comunicación con las demás personas y no juzgarlos. Solo de esta manera podrás avanzar en tu propia vida. La tercera es el coraje. Aquí la idea es aceptar y confrontar los obstáculos de la mejor manera, tomando la acción necesaria. Se dice que una mala idea ejecutada siempre resulta mejor que una buena idea sin ejecución. No esperes a que el tiempo sea perfecto para hacer las cosas, y recuerda que tienes que estar dispuesto a fallar muchas veces antes de lograr los resultados que quieres. La cuarta es la caridad, y tiene que ver con la importancia que le das a las otras personas. Trata de ayudar a la gente poniendo cosas de valor en su camino. Si tienes un negocio, trata de dar el mayor valor posible al otro. Solo mostrando apreciación por las demás personas, puedes seguir creciendo como persona. La quinta es la autoestima. Date el valor suficiente a ti mismo. No pongas defectos limitantes en ti. Si dices no puedo, no es posible, tus chances de hacer las cosas bien van a estar muy limitadas. La sexta es la autoconfianza y tiene que ver con tu capacidad para no identificarte con los malos resultados que has obtenido. Y por último tenemos la autoaceptación. Acéptate tal como eres, no mires los estándares que te impone la sociedad. Por último, es importante entender que aunque un cambio de imagen que corrige un defecto puede hacernos mejorar significativamente nuestros comportamientos, hay algunos defectos que no podemos ver porque solo se encuentran en nuestra mente, y es de ellos de los que debemos deshacernos. Lograrlo depende de incrementar nuestra autoestima, de no recordar aquellos eventos que nos han hecho sufrir, y de perdonar a todo aquel que en el pasado nos ha hecho daño. Pero no solo se trata de perdonar a los demás, también perdónate a ti mismo, no te arrepientas por lo que has hecho, sino continúa disfrutando de manera plena tu vida con las enseñanzas que te ha dejado el pasado. Para recapitular las ideas de este resumen, tenemos que debemos guardar una imagen mental positiva de nosotros mismos, ya que esto será lo que determina nuestros éxitos o fracasos. Una imagen mental positiva nos ayuda a cumplir más eficazmente nuestros objetivos, los cuales pueden ser delegados a nuestro cerebro, que es un mecanismo muy poderoso que nos ayuda a resolver cualquier problema. Otra idea importante es entender que nuestro subconsciente se nutre de los pensamientos que colocamos de manera consciente. Por eso es importante ser cuidadosos en cuanto a la calidad de pensamientos que tenemos. También es importante tener en cuenta que el mecanismo de éxito en nuestras vidas depende de tener un sentido de dirección, entendimiento, coraje, caridad, autoestima, autoconfianza y autoaceptación. De esta manera concluyo el resumen de este libro. Definitivamente este es uno de los mejores libros de desarrollo personal, y si tienes la oportunidad de leerlo, te lo recomiendo completamente. Si te gustó este video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal para ver más videos animados como este. Muchas gracias y hasta pronto.